Jesús trae la paz para mí. Me alegra si triste estoy, me salva. Me alcanza si lejos voy, su fuerza me hace vencer, y con su amor yo sigo al frente. Yo sé que mi Dios me ve, y a mi oración atiende. Segura yo sé, su palabra es luz a mi guía, luz en que puedo andar. Si muchos problemas tienes, Jesús te hace ver su amor. Yo sé que te al frente. Si enfrento persecuciones, segura en su mano estoy, y juntos siempre estaremos al frente. Y si me presionar en las tentaciones, pues Jesús es mi escudo protector. Es esta vez, oh, oh. Cuando oscuro en que puedo andar, no importa si me